sin usar los vasos que tenemos acá llenos hace mucho rato, para brindar y para cantar cuecas improvisadas. Quiero que todos mis compañeros payadores suban al escenario para hacer esta despedida grande entre todos con la cueca improvisada. Quiero contarles que nosotros los payadores nos sabemos todas las cuecas que no existen. Claro, porque las improvisamos. Así que la cueca que ustedes quieran escuchar, nos dicen y nosotros la armamos aquí entre todos. Vamos a pedir los temas primero, vamos a brindar y vamos a improvisar las cuecas. ¿Cuál tiene más? Muchas gracias. Empecemos con algún brindis. Los que puedan sentarse, se sientan. Ese no vino a los Estados Unidos. Dos. Todos los micrófonos abiertos de las voces, por favor. Maestro. Hay un micrófono inalámbrico ahí para los que queden de pie y se unan a las cuecas, usan ese que está ahí. ¿Ya? ¿Qué vaso podemos usar? Allá en las esquinas están los vasos, muchachos. Que nadie se quede sin su vaso y que nadie se quede sin su beso. También es muy importante. Partamos con algún brindis. Ya, para acá o de aquí para allá. De allá para acá. Ahí está, Alfonso está los brindis ahí. Brindo, decía un borracho, porque soy bueno para el vino, para la jilla, el comino y la rica chicha en cacho. Cuando me pongo del hacho no siento calor ni frío, me tomo para el resfrío un vaso hasta las cachitas, como decía un curita, hasta verte, Cristo mío. Cuando un Viagra pedí, me dijo, señor, aquí la receta necesita. Y yo le dije, mijita, no se ponga intransigente, y le digo humildemente, porque soy hombre proleta, que no ando con la receta, pero ando con el paciente. Salud por eso. Brindo por los estudiantes, porque siempre dan la cara, y si hoy día yo estudiara, allí estaría adelante, con mil ideas brillantes y un enorme corazón para cumplir la misión que hoy quieren miles y miles de poder cambiar a Chile cambiando la educación. Brindo, brindo. Brindo por el profesor, por el alumno también. Entiendan los dos muy bien que ninguno es el mejor. Si se respeta al mayor, merece el joven respeto. Deben ser ambos discretos, el maestro, el aprendiz. Tener educación feliz para los dos es un reto. Brindo, brindo por Sharon Stone, aunque entregue su belleza al bisonte sin cabeza de Silvestre Stallone. No esperes que te perdone tanto repetido error. Iluso te di, mi amor, y hoy día recuerdo triste las promesas que me hiciste una noche en Nueva York. ¡Salud! Yo brindo con la cuchara, esa útil herramienta que a todos nos alimenta y hasta nos cambia la cara. Su forma ovalada y rara es un misterio infinito. Los platos más exquisitos con ella yo probaré. Los chinos no sé por qué la cambiaron por palito. Brindaré como campero porque allí yo fui criado. En tradición educado en mi banco maderero. Fui leñador, carbonero y surcador de camino. Fui forjando mi destino junto al buey con el arado, la carreta y el sembrado orgullo del campesino. estrella bella. Buscando mi estrella, estrella, comprometo, comprometo. Tengo un secreto, secreto con mi botella, botella. Brindo, brindo, dijo un inmigrante, lejos del país de origen. Por mi cara de aborigen, la humillación es constante. En el andén del aguante abordé un tren sin regreso, porque unos esquivos pesos no aliviaron mis problemas, y por huir de un sistema, en otro me quedé preso. Vamos a la cueca, temas para la cueca de qué o de quién quieren escuchar. A ver, ¿cuál va a ser la primera? Ustedes proponen cuecas que no estén hechas, nosotros las inventamos. ¿Qué falta que brinde el pumita, no? ¿Alguien que levanta el pumita para que brinde, por favor? Brindo por mi casamiento, decía un flojo al instante. Como soy flojo, brillante, estoy feliz y contento. En este mismo momento, échale lo más rotito. Apure su conmejito. La novia le suplicaba y el flojo le contestaba. Mira, me hace ratito. Parece que hay alguien que no entendió. Dijimos que nos sabíamos todas las cuecas que nos estaban hechas y nos falta el que dice la consentía. No, pues cuecas que no existan, no chiquillos. ¿Cuál cueca quieren escuchar ustedes? La consentía. La cueca de los Arnechea sin duda que va a ser una. ¿Cuál va a ser otra? ¿Cuál? La de Barnechea va, ¿cuál? Payadores Barnechea, ya, sí, sí va esa. ¿Otra? La cimarra. La cueca de la cimarra. ¿Y otra más? De la marcha de mañana, ya. Ahí están las tres cuecas. Vamos con la primera que va a ser la de la marcha. Yo empiezo. Después empieza otro. De aquí para allá. ¿Quién remata? ¡El gordo! ¡Sáquense las palmas, chiquillos! ¡Arriba los huevos! ¡A quitarse el frío, cabrito! ¡Allá, allá, allá, allá, allá, allá, allá, allá! ¡Estas son cuentas improvisadas, chiquillos! Un consejo les daré, un consejo les daré. Vamos todos a la marcha, nunca más a FP. Póngale con un brindis, ¿no? ¿Falta uno aquí para allá? Ya, falta. Di un brindis primero. Voy a brindar por la nada, es decir, por el vacío, donde no hay calor ni frío y la vida es ultrajada. Es la desproporcionada dimensión que no emociona. La nada no se perdona, lo vacío nunca es bello. La mejor prueba de aquello son las canciones del coro, ¿no? Brindo por los forestales, por todo lo que han plantado. Las costumbres han cambiado con sus quehaceres reales. Han causado tantos males y el problema está latente. ¿Y quién la paga? Es la gente. Y para denunciar estoy listo. Plantar pinos y eucaliptos no es cuidar el medio ambiente. Hay más brindis, ahí hay otro brindis, mira. Por aquel hombre inmortal que se llamó Víctor Jara, hoy beber eso se prepara. Yo por él quiero brindar. Con su destino fatal llegó mucho más allá. Fuerte y cruda realidad, se vivió en aquel momento su agonía, su tormento fue un grito de libertad. Brindo, brindo, decía un mafioso, mi caro y joven cuñado, 7 balas me ha encajado en un restaurante lujoso. Él siempre fue cariñoso con mi amantísima Esther. Recién muerto fui a entender que el maldito calavera de mi cuñado no era hermano de mi mujer. ¡Salud! Lavo las copas más bellas y con vino del mejor brindo por ese cantor que vino de las estrellas. Lavo caminos y huellas por las que el canto pasara. Lavo mis manos, mi cara, mis culpas y mi conciencia para brindar por la herencia que nos dejó Víctor Jara. Neruda nació en Parral para enfrentar el invierno y mandarlo todo al cuerno en el momento final. Fue una figura mundial con su canto y poesía. Traspasó la patria mía. Realmente es asombroso en un niño maravilloso que nació para un día. Brindo con mucho valor por todo nuestro folclore, que aunque esté en paños menores sigue siendo lo mejor, y el que le tenga temor es que desconoce su beta. Lo distinto del poeta da su vida si es preciso. Así sintió el compromiso, el Vitoco y la Violeta. Eso era. Bueno, chicos, brinde. Este brinde también me lo enseñó mi hijo Miguel. Dice así: yo brindo, dijo un pirata, por mi garfio y pata de palo. Tengo un cofre de regalo con oro, diamante y plata. Soy capitán de fragata con merecidos honores. Como aquí están los mejores junto a mi papá Francisco, le pirateo los discos a todos los payadores. Voy a brindar, dijo un perro, quisiera ser siempre chico, pues la verdad no me explico el ser humano en su yerro. Dicen mi mascota a feo y me acarician, me frotan. Mis sentimientos me brotan si ven que salto o que corro. Me quieren siendo cachorro, pero si crezco, me botan. Oh. Brindo dijo una soltera, cumpliendo los 30 y tantos. He guardado mis encantos para el hombre que me quiera. El vestido en la cartera lo tengo listo también. La letra del parabién de un exquisito bizcocho, porque en la estación Mapocho tomaré el último tren. Yo brindo por mi abuelita, porque me enseñó a bordar, a tomar mate, a rezar, a tejer y a hacer humitas. Brindo por esa viejita de lentes y de bastón que se duerme en el sillón del tiempo y de los recuerdos, en donde también me pierdo dentro de su corazón. Vamos con la cueca de La Cimarra. Yo no puedo participar en esta porque no sé de qué se trata. ¡Dale acá! ¡Jorge, no empieza! ¿Quién no empieza? Sí, se escucha. escucha. Alguien tiene que cantar la gloria de ser chileno, también respetar lo ajeno, sin perder lo nacional. Viva el canto popular porque se hace con amor, que viva nuestro folclor, a levantar su bandera. Somos linda la ranchera, pero la cueca es mejor. La hueva de la cimarra, chiquillo, dale para acá. Sáquense las palmas, arriba los guantes. Sáquense las palmas, arriba los guantes, chiquillo. ¡Jale! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Vale, vale! Voy a confesarles algo, aunque por dentro me duela, aunque por dentro me duela. No conozco la cimarra allá, porque nunca fui a la escuela. Eso sí es cierto. Voy a confesarles algo, me saqué mala nota, ya no hay remedio, tenía puro 7 sin palo al medio. Me saqué mala nota, ya no hay remedio, a la vuelta. Sin palo al medio, sí, no fue pa' tanto. Gracias a la cimarra aprendí el canto. ¡Epa! Vamos a tocar guitarra en la cimarra. ¡Hola! ¡Qué buena cancha! ¡Qué buena, buena! ¡Muy buena, muy buena! Otra rueda de brindis, porque se nos viene la última hueca que tiene que ver con Barnechea, con los payadores de Barnechea, con ustedes, con... Vamos, vamos. Ya. Vamos allá. Voy a partir yo de nuevo. Ya. Para que sigamos el mismo orden. ¿De acuerdo? Ya. Todos los brindis que yo digo están en un librito que vale lucas y ya les había estado. Ah, sí, y hay canciones ahí que cantarle a Fernando Yáñez. Digo, espérate que voy a escribir un libro, espérate. Jimenita los tiene. Ya. Por el desierto florido que brota mágicamente, yo brindo porque a la gente le encanta su colorido. Tienen bello parecido mis versos y su color, por eso no habrá dolor si un día después de muerto, igual que flor del desierto, vuelvo a nacer payador. ¡Eso! Por mi talento y cultura yo quiero brindar por mí. Es que me siento feliz con mi pinta y mi estatura, mi carácter, mi ternura, mi paciencia, mi nobleza, lo simple de mi simpleza y mi extraordinaria voz. Yo le doy gracias a Dios por darme tanta belleza. Brindaré por la vagina que a la vida la mantiene, juntándose con el pene forman la gracia divina, teniendo su disciplina son un misterio infinito, se haya o no se haya escrito, le doy gracias a Dios, ya que al juntarse ellos dos ha nacido este pechito. Ay, es un poco serio. Hilario ensuciando con este vicio que atrapa, están agarrando palas y estoy puro voy a... Brindo, brindo, dijo un boxeador, me cansé de los campeones que me hicieron 100 chichones con puño demoledor. Al cielo voy sin temor, ángeles, ábranme paso con emociones y abrazos, sé que van a saludarme y al pobre que quiere echarme lo aplano de un puñetazo. Por el gato al quinta cuesta, brindar pues su corazón, marcó rumbo y dirección hacia la celestial fiesta. Para una divina orquesta solicitaron sus manos, y aunque se nos fue temprano, su voz oigo en una nube, cantándole a todos sube, a nacer conmigo hermano. A pesar que esto no es un brindis, pero esta vez no me encanta y quisiera compartirla. Verso que no hable de amor o que al amor no le nombres, es como un sueño que alfombres o como rama sin flor. ¿Qué ha de cantar el cantor si no le inspira el querer? ¿Cómo puede comprender el ruido de su garganta cuando el que canta no canta pensando en una mujer? Chiquitito me va. Oye, Pumita, yo brindo por la mujer. Madre, esposa y compañera, la que da su vida entera cuando la saben querer. Debiera el hombre saber que ella siempre prefiere, más que joyas y placeres, un amor que no abandona, respeto por su persona y por todas las mujeres. Voy a brindar por el cielo limpio de mi Barnechea, por el plomo que flamea con su témpano de hielo. Desde el Manquehue alzo el vuelo hasta el Pochoco empinado, en la Carpa, el Alvarado, Cerro del Medio y los Zorros. Desde el 18 recorro mi pueblo de lado a lado. Cecilia, falta de Cecilia. Con amorosa idea van creciendo, bien lo explico. Sean pobres, sean ricos, morenitos o trigueños, pueden cumplir con sus sueños si miran hacia adelante. Por su futuro gigante yo brindo por los pequeños. ¡Eso! Nos vamos con la última hueca, chiquillos. Barnechea, los falladores en Barnechea del encuentro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Fue maravilloso compartir acá. Vamos allá. ¿Quién empieza? Yo parto. Ya, de aquí para allá. Esta es con todo chiquillo. Vamos, las palmitas. ¡Vale! Esmeralda, rájame la espalda. Dorotea, rájame la espalda. Esmeralda, rájame la espalda. Oye, Lola, rájame la espalda. Esmeralda, rájame la espalda. Milenka, rájame la espalda. Dominga, rájame la espalda. Medica la espalda y 10 libros. Sáquense las patas, arriba los patas. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, chiquillo! ¡Eja! ¡Arrechúchamelo! ¡Arregámamelo! ¡Encajónamelo! ¡Empapélamelo! ¡Encuadérnamelo! ¡Plastifícamelo! ¡Embotellamelo! ¡Recomiéndamelo! ¡Agasájamelo! ¡Almorótamelo! ¡Atropéllamelo! ¡Otra vez! ¡Ahora va! Gracias y muy buenas noches. El verso en alto flamea. El verso en alto flamea. muchísimas gracias. Gracias a la Corporación Cultural de la Barnechea. Gracias al gobierno regional que aprobó este proyecto maravilloso. Gracias a todos mis compañeros falladores que aceptaron esta invitación. Y gracias a ustedes por respetar este espacio en esta noche. Esperamos que nos volvamos a ver en una nueva ocasión. Gracias a Rocío Cuadra, a Rosa Saavedra, a todo el personal de este espacio maravilloso que creció para la cultura en este pueblo. Muy buenas noches. Y el que quiera comprar libritos, CD, revistas, caballos, yo vendo al chimichero por si acaso. Oye, mañana en Pirque hay un evento muy lindo que organiza Alfonso Rubio junto a otros compañeros de allá que se llama Con Cueca se pasa agosto. Así que si quieren pasarlo bonito, váyanse mañana a Pirque en el Callejón de la Higuera. Ahí vamos a estar desde tempranito dándole Con Cueca se pasa agosto. Después de la marcha nos vamos para allá. Después de la marcha, siguen la marcha, se van para allá. Desde las 12 en adelante. Muy buenas noches, muchas gracias.